voy a hacer para tu cumpleaños, un regalito muy especial. Como te gusta la cacería, a construirlo voy a empezar. Pero quisiera me adivinaras para podértelo regalar. Como tú eres buen adivino, el santiseña te voy a dar. Es algo así que estira y encoge, no sé qué sea para adivinar. Vos lo llevas en los calzoncillos, no sé qué sea para adivinar. Tiene cuerito muy suavecito, no sé qué sea para adivinar. Larga la piedra, no sé qué sea para adivinar. Mira esta horqueta, no sé qué sea para adivinar. Tumba los pájaros, no sé qué sea para adivinar. Voy a hacer para tu cumpleaños un regalito muy especial. Como te gusta la cacería, a construirlo voy a empezar. Pero quisiera me adivinaras para podértelo regalar. Como tú eres buen adivino, esa diseña te voy a dar. Es algo así que estira y encoge, no sé qué sea para adivinar. O lo llevas en los calzoncillos, no sé qué sea para adivinar. Tiene cuerito muy suavecito, no sé qué sea para adivinar. Larga la piedra, no sé qué sea para adivinar. Mira esta horqueta, no sé qué sea para adivinar. Tumba los pájaros, no sé qué sea para adivinar. Un palo largo y dos a los lados, no sé qué sea para adivinar. Ave María, pues, aún y poniéndotela en los ojos, no sé qué sea para adivinar. ¿Oíste? Tiene caucho, palo y cuero, no sé qué sea para adivinar. No beso bruto que la cauchera. ¿La cauchera? Pues claro.